nuevamente llegan los internacionales a conquistar tu corazón. Ellos son los super, Banda Tropical. Y esto va para todas las morenas. ¿Qué tal? Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Morena de mis amores, yo te canto con el alma para ver si cantando mi pecho encuentra la calma. Para ver si cantando mi pecho encuentra la calma. Pero ¿por qué te pase mi vida? Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. Pero porque te vas de mi vida, no me la medida. Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. Oh. Y vacila, compadre, vacila. Pero porque te pasé mi vida, quitándome el alma herida. Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. Pero porque te pasé mi vida, quitándome el alma herida. Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. Y arriba las palmitas, arriba. Pero porque te vas de mi vida, quitándome el alma herida. Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. Pero porque te vas de mi vida, quitándome el alma herida. Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. ¡Ata, ta, ta, ta, ta! ¡Osa mi cumbia! ¡Y se viene la vueltecita! Porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida. Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. Pero porque te vas de mi vida, dejándome el alma herida. Porque tú me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro. Y Son Latino Producciones presenta a los internacionales Banda Tropical. Y no hay más. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Oiga, compadre Juan. a la guitarra tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale las piernas, a la guitarra tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale las piernas. Y arriba las palmitas.